A las 7 de la mañana, 54 minutos, lo vamos a saludar a Miguel Arena, secretario de los Trabajadores de la Seguridad de Olavarría. Miguel, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Fabricio? Para vos, todo tu audiencia, buen día. Gracias por la espera, Miguel. Por favor. Sabemos que ha habido nuevamente inconvenientes en el Hospital de Oncología, nuevamente hay una cooperativa trabajando y esto ha generado molestia en el sindicato. Sí, lamentablemente, cuando nosotros pensábamos que en el tiempo que estuvo el doctor Cataldi, que fue gran gran receptor de todo esto, como hoy lo es Pablo Ávalo también, ¿no? Habíamos radicado las empresas cooperativistas de seguridad. Bueno, lamentablemente el 30 a las 12 de la noche, ya empezando el 1 de julio, me llama un compañero y me dice que se hizo presente una cooperativa y que la otra empresa no había venido. Bueno, voy hasta ahí, me contacto con un señor que viene con un vigilador nuevo, el enfermero estaba llamando justito a un contador que aparentemente sabía que esto iba a haber un cambio, no le avisó nada a los trabajadores, porque por lo menos para que se abriera el paraguas en este sentido, ¿no? Y bueno, se presentó una cooperativa, agarró el servicio, la empresa que perdió, que la preví, ni se presentó, hasta el día de hoy no la podemos contactar, los muchachos quedaron sin cobrar, y estas son las cosas que tenemos que tratar de evitar, porque el que pierde siempre es el trabajador. Y bueno, y ahí andamos a la vuelta. El viernes estuve a la mañana temprano con Pablo Ávalo, al cual me dijo esto, un fraude laboral, no puede ser, y nosotros interpretamos lo mismo, porque el trabajador pierde prácticamente todo su beneficio. No tenía inspectores para mandarme el lunes, el martes, bueno, tampoco pudimos hacer la inspección para constatar todo lo que estoy diciendo, más allá de los telegramas y cartas documentos que le mandamos a la empresa Previ. Y bueno, y esto sigue así. A mí me extraña, porque el gobierno nacional y popular que encarna el compañero Scioli se ve que qué cooperativista, ¿no? Y no trabajo genuino con los beneficios que tiene que tener el trabajador. Yo no estoy en contra de ningún trabajador, simplemente estoy en contra de aquellos que vienen a Olavarría, se presentan, pasan, se presentan a una licitación y pasan valores bajísimos porque no pagan los impuestos de aquellas agencias que están bien constituidas. Entonces vos, después como sindicalista, recibís el palo de la agencia cuando le hacés inspecciones, que lo llamás al sindicato, al ministerio por la hora y te dicen, nos jodés a nosotros y las cooperativas se están desplazando nuevamente por Olavarría. Entonces, estas son las cosas. Miguel, en el hospital venía trabajando una empresa de seguridad. Sí, empresa. Empresa de seguridad, que más allá de los problemas que tiene denunciado en el ministerio, juicio por hora extra y todo, era una empresa en la cual uno al trabajador le puede dar los beneficios. Vos calculás que ahora, de ser un trabajador genuino, pasa a ser un monotributista. Claro, y en realidad, más allá de que la empresa tenga juicios en el ministerio y demás, ustedes pueden accionar contra ella, digamos. Claro, no así contra el Estado, Fabricio, porque hemos mandado carta documento al gobernador y todo, donde tengo la constancia, se la di a Pablo Ávalo y todo, pero no te contesta nada, se preocupa en el momento. Pues manejan todas las cosas políticamente, porque esta empresa que estaba Previa es de La Plata, y bueno, a mí lo que me molesta es que el contador de oncología o los directivos de oncología que sabían todo esto, no le dijeron al trabajador, por lo menos para que estemos con el paraguas abierto. Porque ¿cuántos trabajadores quedaron fuera, Miguel? Cuatro. Sí, la cooperativa lo puede ocupar. Lo que yo no estoy de acuerdo es que esto es un precedente, ¿me entendés, Fabricio? Entonces mañana se te presentan en distintas fábricas y con los números que ellos pasan, seguramente agarrarán el servicio. Yo me quedaré sin afiliado y el trabajador se quedará sin los beneficios que corresponden, porque no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Esto ya no pasó en el hospital Torcura. Bien, Miguel, más allá de oncología, ¿hay otras cooperativas funcionando en Olavarría aún? No hay. En caso de seguridad privada, no, Fabricio. No, para nada. Es decir, hicimos un trabajo con el doctor Cataldi, bueno, en ese momento había inspector, hoy Pablo Ávalo trabaja, yo no voy a comparar de la misma manera, digo, trabaja y sabe que esto es un fraude laboral, pero lamentablemente seguimos sin inspectores y en estos momentos de que se aproximan elecciones, no creo que se estén preocupando porque para que haya inspectores laborables, debe estar preocupado a ver cómo le dan las encuestas. Y bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Por ahí a mí me dicen que soy duro en mis declaraciones. Yo cuido mi quinta y la voy a seguir peleando. Y bueno, el Ministerio de Salud de La Plata se ve que muy poco le importa al trabajador. Y bueno, uno tiene... Este es mi trabajo y seguiré peleando con las armas que no quedan. Bien. Miguel, preguntarte en realidad, ¿la cooperativa la contrata directamente a Oncología? O sea, provincia. No, se contrata directamente del Ministerio de Salud de La Plata. De La Plata. Uh-huh. De La Plata, sí. Bien. Miguel, te agradecemos la gentileza y el tiempo de habernos comentado esta situación. Si vos me permitís, Francisco, sí. También te quería decir que también estamos teniendo problemas en una fábrica donde nos quieren sacar el 50% de los trabajadores. Uh-huh. O sea... De 18 trabajadores quedarían 9 porque, bueno, por distintas razones, yo lo que digo... ¿Estamos hablando de empresas que sufren restricciones de gas? Efectivamente, Fabricio. Uh-huh. Pero yo no creo que, a mi modesto entender, sea la solución el trabajador de seguridad, ¿no es cierto? Porque yo creo que 9 trabajadores, acá el pecho a la bala se la tenemos que poner todo, pero lamentablemente... siempre se corta por lo más delgado, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿qué hago yo con 9 trabajadores en este momento en la calle? Algunos de 50 y pico de años. Entonces, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. ¿Y estamos hablando, Miguel, de suspensiones o despidos? No, directamente despido, porque si se achica el servicio en un 50%, la empresa de seguridad tiene que despedir. ¿Cuántas son las empresas que estarían reduciendo esto? Hasta ahora 2. Una que es una empresa esta que falta acá, una empresa importante de Olavarría, y otra en otros sectores que siempre achican cuando, según ellos, el trabajador va a ganar un sueldo ahora muy, muy, muy mayor al que tenía. Y el trabajador, a partir de este mes, recién agarra el 27,7% y el otro 5,6%. En el mes de octubre decís que el trabajador va a cobrar 3.600 pesos. Uh-huh. Si vos le sacás el descuento, le quedan 3.000 pesos. Decís que es un sueldo todavía mediocre a las circunstancias que estamos viviendo. Queda claro. Miguel, te agradecemos la gentileza. A vos, Fabricio. Que un abrazo grande. Hasta luego. Miguel Arena, secretario.